Volvemos a una nueva edición de Semillas de Agua. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Chapa, ¿cómo estamos? Hemos tenido algunas deficiencias técnicas, pero estamos completamente en vivo y en directo aquí desde Radio Juan Gómez Milla y para toda la provincia del Huasco a través de la red radial Profeta. Y bueno, hemos tenido una semana de muchas actividades. Estuvimos el día sábado 6 de junio, el 5 de junio, apoyando la marcha por el Día Mundial del Medio Ambiente, donde se juntaron un montón de organizaciones sociales y ambientales de Santiago y están luchando también por la defensa de distintos territorios a lo largo y ancho del país. Y esta marcha también se llevó a cabo en otros lugares de Chile. En distintos puntos del país se manifestó la gente para defender sus territorios, para defender el lugar donde nacieron del saqueo y la contaminación, principalmente relativa a los conflictos con las transnacionales. Estuvo muy buena la marcha, tuvo un acto central donde tocaron una serie de bandas: Camila Moreno, Joe Vasconcelos, Pedro Fonseca, y fue mucha gente, estuvo bien colorida, así que sí, una actividad muy positiva que se realizó. Estaban los tincus también, alrededor de unas 500, entre 500 y 1000 personas, podríamos decir así. Habían cálculos más optimistas. De 2000. 2000 personas. Pero nosotros vimos como 1000. Lo que pasa es que en el paseo Ahumada, cuando la marcha avanza, se ve como si fueran miles de personas. Claro, sí. A la plaza se llegaron fácil más de 500 personas. Claro. Y bueno, estuvimos con stands también, nuestra organización, la Coordinadora contra Pascualama, sí, Santiago, tuvo un stand, estamos vendiendo chapitas, estaban la gente... Boleras, el CD del agua. La gente de Patagonia sin represas. Claro, la gente del ducto de Mehuín. Los defensores del bosque de Panul, de lo cual vamos a hablar más adelante, que es un conflicto urbano en Santiago con una inmobiliaria del señor Navarrete. Claro. Estaban también unos Hare Krishna de la Revolución de la Cuchara. Sí, del río Achibueno también, los muchachos ahí del interior de Linares. Y un montón de gente. Y bueno, Miguel, tú nos tienes un pequeño reporte de las ciudades donde se realizó la... Claro. Además de Santiago. Además de Santiago, dentro de lo que nosotros conocemos, por lo menos, porque puede que se haya realizado en muchas partes, pero donde nos llegaron noticias fue de Concepción, de la ciudad de Temuco, de mucho más al sur en Valdivia e incluso en Coyhaique, donde había una tremenda lluvia, incluso reunieron a 350 personas que marcharon bajo esa lluvia. Para que vean que en Coyhaique están dispuestos a mojarse por la lucha contra el medio ambiente. Claro, contra Hidroaysén, sí, claro. Sobre todo contra Hidroaysén. Y se realizó también en Villa Alemana, Temuco, Concepción y Santiago. Fue un montón de gente, nos encontramos con amigos que venían del Valle del Huasco, como claro. César Orellana. Estaba el Campuzano también. Sergio Campuzano, el presidente de la comunidad agrícola e indígena de los Huascoaltinos, que venían a un seminario de medio ambiente justo coincidente con este día. Estuvieron en las calles marchando junto a nosotros. Y vino gente de todos lados. Pudimos hablar con personas de la Patagonia, muchachos de Mehuín, que están luchando contra el ducto Selco, así que una actividad donde se logró reunir. Sí, muy muy positiva, además que era hacía tiempo que este día no se conmemoraba como corresponde también. Claro, es que ha sido en realidad el Día del Medio Ambiente, como muchas veces lo como que lo coopta, digamos, el gobierno y lo utiliza para sus campañas. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que es una de las principales instituciones que velan finalmente para que se lleven a cabo las inversiones privadas, transnacionales, que contaminan nuestro país, realiza actividades permanentemente para el Día Mundial del Medio Ambiente. Y por ejemplo, el año pasado recuerdo a la entonces ministra Annalía Uriarte haciendo una campaña en contra del uso de las bolsas plásticas, y tenía unas bolsas reciclables para que la gente fuera a comprar al supermercado, y al mismo tiempo esta señora y personera de gobierno estaba haciendo lobby para presionar a los coordinadores técnicos regionales para que aprobaran proyectos. Y bueno, durante su gestión se aprobaron un montón de termoeléctricas, se le dio todas las facilidades, por ejemplo, el proyecto Pascualama. Sí, ahora también estaban plantando árboles, salieron en la televisión ahí haciendo prácticamente un saludo a la bandera al medio ambiente en este día, y después todo el año se olvidan. Y eso, también hablan de la selección, de que no va a ser un viaje limpio a Sudáfrica. como la ministra del Medio Ambiente, que va a hacer un viaje del carbono y todo eso, no va a contaminar. ¿Está? ¿El avión se iba a ir? Seguramente va a llevar medidas para paliar eso, para equilibrarlo, pero al lado de las otras contaminaciones que ellos mismos provocan, es una burla prácticamente. Sí, pues, pero en el fondo es un saludo a la bandera, como dijiste, y la CONAMA, como dijera alguna vez un mismo diputado de la Concertación, Guido Girardi, decía que era una institución que solamente servía como un cosmético para tapar toda la inmundicia que están dejando detrás estas grandes corporaciones que están destruyendo el país. Cosmético a nivel nacional y sobre todo internacional, para mostrar que Chile tiene una supuesta institucionalidad y que acá hay leyes que protegen el medio ambiente y ellos cuentan ese cuento en el extranjero. Sí, pero en cambio, por el contrario, estuvo la gente, las organizaciones sociales, ambientales y ciudadanas que están luchando por la protección de sus bienes comunes, del agua, la defensa de la vida, y todos se juntaron ahí en la plaza, partió en la Plaza de la Ciudadanía, marchamos por la moneda, por lo menos prestaron la moneda, después claro. Ahumada, huérfanos. Ahumada, claro, después huérfanos que desemboca en la Plaza Brasil. Y terminamos en la Plaza Brasil con un lindo acto, con comida vegetariana, un montón de cosas. Así que si se lo perdió para el próximo año, esté más atento, porque lo invitamos desde este programa. Claro, a Santiago y la gente también que en sus propios lugares puede organizar el conmemorar este día. Y bueno, para recordar este evento que se realizó, queríamos ponerle una invitación que hace Joe Vasconcelos, quien cantó en el acto central en el Plaza Brasil. Y gracias a nuestra notera estrella Cota. Está un poco saturada, pero hizo su mejor esfuerzo, logró rescatar unas palabras de Joe Vasconcelos invitando a todo el mundo a la próxima séptima marcha por la vida y el agua que está organizándose en Vallenar. Así que vamos a escuchar a Joe Vasconcelos, si es que se puede. Bueno, amigos, yo soy Joe Vasconcelos y quiero invitarlo para este 26 de junio, fecha importantísima, año nuevo, así que quiero invitarlo a toda mi gente de Vallenar para que participen en la marcha en contra de Pascualama, así que están todos invitados, están todos advertidos. Yo soy Joe Vasconcelos y espero que participemos todos. Chile nos necesita, creo que el terremoto ya nos avisó de qué se trata esta cosa, así que están todos convocados para el 26 de junio para la marcha en contra de Pascualama, así que vamos, gente Vallenar. Bueno, ahí está clarito como el agua Joe Vasconcelos mandando un saludo a toda la gente de Vallenar e invitándonos a la séptima marcha por la vida del agua, que reiteramos, se viene próximamente. Están todos invitados, ojalá se pueda asistir masivamente. Ya nos llegó un contacto de Valparaíso, nuestro amigo Hans, sí, que está tratando de organizarse ahí con los amigos de Valpo, de la cárcel, de la ex cárcel, del parque ecocultural de la ex cárcel de Valparaíso. Todos los años van ellos también. Sí, y bueno, Santiago, también estamos viendo cómo hacer para llegar a las lejanías del norte subtropical, el desierto. Vamos a llegar, ya estamos ya anotados varios en ese viaje. Vamos a ir, no se preocupen. No sé cómo nos haremos a cargo del Semillas de Agua desde allá, pero tendremos información. Y bueno, les contamos a los que nunca han asistido a esta marcha, a la gente del interior del Valle del Huasco, que a lo mejor no se ha animado a bajar alguna vez, que es una de las principales actividades sociales que se realizan en toda la provincia del Huasco, una de las principales manifestaciones sociales y culturales. En general, en esta provincia no se realizan muchas movilizaciones de ningún tipo, y para que vean que hay conciencia todavía y que está la gente resistiendo y la moral en alto, a pesar de los avances que ha logrado la transnacional Barrick Gold en complicidad con el gobierno de Chile, la gente está dispuesta a salir a las calles, bajar desde el interior, de las comunidades remotas de Conay, Chuyay, de Valeriano. Junta Valeriano, del otro lado del Corral, de Las Breas, y del Valle del Carmen y del Valle de San Félix. Y también viene gente de la costa, de Freirina, de Huasco, que tienen sus propios problemas, además de los problemas de la minería en las nacientes del río. En Freirina está la contaminación con el proyecto AgroSuper, que se está construyendo y que amenaza la convivencia de este pueblito de 5.000 habitantes con 2 millones de chanchos, que van a contaminar, como en una relación debe ser similar a lo que produce en contaminación en la ciudad de Santiago. 2 millones de chanchos generan mucha contaminación, particularmente las fecas y la orina. 2 millones de chanchos permanentes, ¿no es cierto? Porque sí, se van con los que van matando y son varios millones. Y también los amigos del Puerto Huasco que padecen la severa contaminación desde hace muchos años del proyecto termoeléctrico de Guacolda. Guacolda, claro. Y de la planta de pellets de la minera del Pacífico que está contaminando los pulmones de los habitantes, la producción de olivos que está tan tiznados de mugre. Y todos nos juntamos de níquel. Sí, pues, níquel y cadmio, metales pesados. Por eso es lo que produce la quema de un combustible residual que solamente en Chile se utiliza y en unos pocos países más del mundo, que se llama petcoke, y que a un ex ministro de la Concertación se le ocurrió ocupar como combustible en la termoeléctrica de Guacolda, uno de los combustibles más baratos que se pueden utilizar, porque antes solo lo tenían como desecho. Y este combustible, que es el resultado de la refinación de petróleo, está contaminando hace muchos años la sangre de los habitantes, de los niños y los habitantes de Huasco y parte de la provincia de Frerina, y afectando la producción también del principal producto regional, que es el olivo, por ahí por la zona de la costa. Pues se acumula material particulado, que además tiene metales pesados, en las hojas de las famosas aceitunas de Huasco, que ya no tienen el mismo porte ni sabor. Y claro, vienen media fea ahora. Son proyectos re bonitos que hay con el aceite de oliva, y esto se empieza a saber porque han salido en algunos programas de televisión. Se han visto en Santiago la contaminación de ahí, de la tierra en que vivimos, me acuerdo, si no me equivoco, la contaminación que hay en el puerto de Huasco. Y eso también ha salido en otras partes, no sé si tierra adentro. Salían las plantaciones de olivos y cómo se acumulaba la ceniza esta. Sí, pues sí, es cuestión de ir nomás y uno ve, claro, que está ahí, pasarle el dedo, ¿no? Pero es penca que se vaya asociando el nombre de un lugar de Huasco con la contaminación. Eso echa a perder todos los productos que, cuando sí, se lee el lugar de procedencia de un producto, uno dice, este viene de una parte contaminada, y obviamente la persona no quiere comprar eso, no quiere consumirlo. Sí, pues, y por eso de Mara Cordillera, todos los habitantes del largo y angosto Valle del Huasco asistirán a la séptima marcha por la defensa del agua y la vida, realizarse en Vallenar el sábado 26 de junio. A las 11 horas. A las 10 y media creo que parte en el Puente Talca. Clásico, sí. Puente Talca, ahí en el Paseo Ribereño. Se marcha por las calles de la ciudad y se termina en la Plaza de Armas. Plaza de Armas, sí. Y ojalá podamos ver a nuestro querido amigo ahí marchando una vez más, con todos los colores que siempre le sabemos poner a la marcha. Hemos ido disfrazados, hemos hecho piñata, se han hecho comparsas musicales. El escenario también han habido, la rancherita, no me acuerdo. Hay una puesta de escena muy pintoresca y llamativa y divertida, a pesar de que nos quieren proponer la muerte, la destrucción, a través de generar este proyecto para que lucren las transnacionales mineras de Canadá y de todo el mundo. La gente responde con la alegría, a pesar de todo, con la alegría y el colorido. Sí, y no es fácil mantener una marcha durante 7 años consecutivos, ¿no? Es bastante difícil. Es un desafío constante estar organizando, sí, esto no es fácil. Sí, pues ahí me acuerdo haber estado con el amigo Ricardo Ochoa, Jorge Guerrero y el Chino empapelando las calles de Vallenar, el Chino César. Saludo para todos, empapelando las calles de Vallenar ahí con afiches, papelógrafos, y varios años seguidos poniéndole estas cosas encima a la publicidad pro gubernamental o pro derecha. Y bueno, ha sido un esfuerzo muy largo que han sostenido las organizaciones de allá, así que las felicitaciones para ellos. Y ahora los vamos a dejar con una nota. Ya que estábamos hablando de Freirina. Sí, pues, de nuestro amigo César Orellana, que estaba en la marcha. Claro, y que lo entrevistó la notera estrella Cota, Constanzo San Juan. Así que vamos con César Orellana, el vecino de Freirina. Bueno, muy interesante poder llegar hasta este lugar. Siempre de mucha alegría, por ejemplo, venir a Santiago, ¿ya? Veo mucha gente y cuando, por ejemplo, gritan Ma Pascualama, igual te llena como de alegría pensar que hay más gente que en nuestra provincia del Huasco que está preocupada del tema. Y bueno, yo te cuento que estuve participando en 2 días, estuve participando en un seminario internacional del medio ambiente, por eso me encuentro acá en la región metropolitana, y me lleva a hoy día estar presente en esta actividad de, de conmemoración del Día del Medio Ambiente. Celebración no puede haber, sí, con todo lo que tenemos nosotros. Exacto. Ahí en la provincia del Huasco. Uh-huh. Bueno, muy sorprendido, como te digo, por esta actividad, y esperanzado en que así como la gente de acá se moviliza, la gente de nuestra provincia del Huasco también haga lo mismo. Próximamente tenemos una gran actividad, una marcha en la ciudad de Allenar. Espero que la gente que nos está escuchando lleguen a esta actividad. Y bueno, tenemos el tema medioambiental con Pascua Lama, pero también tenemos el tema nuestro, y en la comuna de Freirina, el tema de AgroSuper, ya una empresa que se está instalando con esa planta con cerdos, y también la gente del puerto de Huasco, que de una vez por todas se ponga de pie. Hace unos días atrás el Ministerio de Salud nos va a conocer algunas cifras en cuanto a las problemáticas de salud que tiene la comunidad de Huasco, y todo eso sabemos muy bien que se debe a la termoeléctrica Guacolda, que está instalada ahí en el puerto de Huasco. Así es que todos los conflictos ambientales ojalá se puedan manifestar en esta marcha el próximo 28 en la ciudad de 26 de junio en la ciudad de Vallenar. Oye, con respecto a las termoeléctricas, también supe que anduviste en encuentro ahí en Copiapó. ¿Qué pasó en ese encuentro? Ahí estuvieron las comunidades también de toda la región de Atacama, porque esto es una preocupación, no tan solo la comunidad totoral, que es la comunidad que se ve directamente afectada, está preocupada del tema, sino que la región de Atacama. Imagínate, yo te hacía mención de Guacolda, ¿ya? Esto es 7 veces más grande que la empresa Guacolda, y sería una de las plantas termoeléctrica más grande de Sudamérica. Entonces imagínate que la vamos a tener ahí para variar en nuestra región de Atacama, y por lo tanto estamos preocupados también del tema. Ajá. Y bueno, me estaba hablando un poquito de la problemática última que había en Freirina, no sé si puedes contarle a los radioescuchas, aunque parece que Radio Z lo ha cubierto harto, pero una breve reseña. Bueno, efectivamente ahí tenemos el tema de AgroSuper. Hace unos días atrás el Consejo Municipal de Freirina firmó el decreto que autoriza la entrega de 2 terrenos en Hacienda Atacama y Alcora 17 se llama el otro terreno que se le entregan a la AgroSuper. Todos sabemos ahí en la comuna de Freirina que en estos 2 lugares se encuentran, en cada lugar hay 2 pozos de agua. Estamos hablando de 4 pozos de agua que son el petróleo nuestro que vamos a necesitar para nuestra subsistencia y para más adelante. Por lo tanto, la comunidad de Freirina en ese sentido se ha manifestado. A mí me gusta que la Unión Comunal, que la Junta de Vecinos hoy día salgan a decirle al alcalde: no queremos que usted, como representante de la comunidad, le entregue a una empresa privada esto que es tan nuestro como es el tema del agua. Y ellos están hoy día solicitando un plebiscito. Así que vamos a ver qué sucede en los próximos días con este tema ahí en la comuna de Freirina, con el tema de AgroSuper, que a propósito de este encuentro que tuve en el día de ayer, me encontré con gente, con vecinos de lugares donde hoy día está la AgroSuper instalada, y me comentaban de los grandes problemas que tienen. No tan solo contamina el aire, sino que se chupan el agua. Y estamos hablando de nuestra región de Atacama, donde el agua escasea. Por lo tanto, ojo ahí la comunidad de Freirina, y ojo la provincia del Huasco. Ahí está nuestro amigo César Orellana, directamente desde la Plaza Brasil, no directamente, grabadamente, desde la Plaza Brasil, luego de la marcha por el Día Mundial del Medio Ambiente. Y él, bueno, es un dirigente emblemático de la lucha en Freirina contra AgroSuper. Ha estado por años peleando para que no le instalen el chiquero más grande de Sudamérica a metros de su casa, a metros del lugar donde nació, y nos está invitando, como volvemos a repetir, a la séptima marcha por la Vía del Agua, que se va a realizar el sábado 26 de junio a partir de las 10:30 o 11 de la mañana en el Puente Talca, en Vallenar, la provincia del Huasco, de la región de Atacama. Están todos invitados, esperemos que vayan y que asistan. Respecto a esto, próximamente a lo largo de este programa les contaremos un poco cómo estuvo la marcha de La Serena. Tenemos también un reportaje que se hizo de una radio amiga de la zona. Y bueno, ahora los vamos a dejar un rato para que descansen los oídos con una canción llamada Camino de Alturas, del grupo Maitas, de Arica, que nos mandaron su canción para el disco Por el Agua. Ahí estaba el grupo Maitas con Camino de Alturas, la última canción o la penúltima canción del disco Por el Agua, que ya es un clásico de este programa. Muy vendido en los estanques, estuvimos sí, el otro día en la Plaza Brasil. Fue bien, lo vamos a llevar también a la marcha del 26, sí, la séptima marcha por la Vía del Agua, a ver si lo quieren comprar los que no lo tengan en sí, el Valle del Huasco. Posible que salga el volumen 2 incluso más sí, adelante. ¿Eh? Estamos pensando, han salido hartas canciones nuevas. De hecho, hemos conocido a muchos músicos que están apoyando la lucha por el agua y la vida que se está llevando a cabo a lo largo y ancho de Chile. Para la marcha del medio ambiente que se realizó este sábado 6 de junio en Santiago. 5 de junio, perdón, me confundo. Para la marcha del 5 de junio del medio ambiente, del Día Mundial del Medio Ambiente, conocimos un conflicto que yo no había escuchado nunca, del río Achihueno. Estuvimos conversando ahí con dirigentes de la zona de Linares, esto es en la séptima región, y están hablando que en la zona se está desarrollando un proyecto de una central hidroeléctrica de pasada, que supuestamente son las centrales con menor impacto, en contraste con la represa hidroeléctrica. Pero sin embargo, ellos denuncian que el caudal ecológico que ofrece el proyecto no permitirá la vida y secará el río y lo convertirá en otro cauce estéril para desarrollo de especies catalogadas como el problema de conservación. Y una de las principales quejas que tienen es que este río, el Achihueno, que es un río, un afluente del río Maule, me parece, es un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad en toda la región del Maule. Entonces, es un contrasentido intervenir este río para generar una mínima cantidad de energía y que además va a ser inestable. Sí, pues un río que tiene hartas posibilidades de turística, de ecoturismo, y todos los negocios asociados a eso, como hospedaje, restaurantes. Entonces ellos, dentro de los folletos que presentan, muestran las dos visiones. El río tal cual está ahora, que es precioso, y otra imagen que es parecida a nuestro Mapocho acá, que está encauzado en cemento, una cosa. Y así quedan los ríos. Pues bueno, hablando de hidroelectricidad y energía, que probablemente y seguramente es necesaria para continuar la explotación que se está llevando a cabo irracional de toda la naturaleza a lo largo de Chile para suministrar energía para los proyectos mineros, para las plantas de celulosa, para los malls, porque los malls, como nos contaba un artículo del Ciudadano que salió a mediados del año pasado, un mall consume el equivalente a la energía que consume una ciudad de 50.000 personas, como el tamaño de Vallenar. Un mall, para que vayan ustedes a comprarse cartera y zapatos y pelotas de fútbol, gasta la misma energía que todos los habitantes de Vallenar. Entonces, toda esta histeria energética que se está produciendo en el país, con proyectos como el de Aos Gener en el Alto Maipo, que probablemente amenace las fuentes de agua de la ciudad de Santiago, este del río Achihueno en la región del Maule, y el proyecto más famoso que está siendo desarrollado en este momento, Hidroaysén, sumado a los proyectos termoeléctricos y la propuesta de energía nuclear que se está desarrollando en el país, que silenciosamente avanza, propone un panorama de generación urgente de energía que no es tan urgente, al parecer, según lo que nos están contando Y nos hacen ahorrar a nosotros, las autoridades nos presentan las ampolletas de ahorro, que está bien, es una buena iniciativa, pero nosotros no somos los que más consumimos electricidad, son estas empresas. Es que es como lo mismo lo que estábamos hablando al principio del programa, de las campañas que hace la CONAMA para el Día Mundial del Medio Ambiente, que plantan un par de árboles, fomentan el uso de bolsas recicladas para ir a comprar al supermercado, pero los vertederos de Santiago están consumiendo toda la basura de la ciudad, la están tirando para Tiltil, no hay reciclaje, el uso de energía que podemos ahorrar con una ampolleta de bajo consumo no es equivalente al sobreconsumo que tienen todas las industrias mineras papelera y cuánta otra, los malls que no están ahorrando nada y que están consumiendo. Ni siquiera tenemos un plan de reciclaje de esas ampolletas que tienen mercurio dentro. Y también se fomenta el uso racional del agua, onda, lávate los dientes y no te duches no, tanto. Cierra la llave, dúchate a dos, hasta eso. Y el consumo de agua real lo están generando todas estas grandes empresas transnacionales que están obteniendo ganancias que no tienen un parangón a nivel mundial como las que están obteniendo en Chile. Igual yo creo que es bueno que la gente tenga conciencia ambiental está bien, y que cuide el agua de su casa, que trate de ocupar ampolletas de bajo consumo, que no ocupe bolsas desechables. Pero no, sin embargo, esto es una mínima parte de la contaminación que se genera en Chile y del problema ambiental. Y lo de cuidar el agua tiene sentido también en las partes donde hay escasez. Entonces tenemos que ver qué es lo que causa esa escasez, porque a lo mejor en Santiago o en algunas partes no hay esa escasez artificial, en cierta forma está provocada por algún proyecto económico que hay ahí. Claro, pero claramente no es el problema de fondo. El problema de fondo es que el gran consumo y la gran generación de contaminación está originado por grandes empresas que no están siendo reguladas y no tienen atajo y que más encima tienen un montón de estímulos fiscales que no pagan impuestos, etcétera. Bueno, continuando con la información, el proyecto nos llegó una noticia desde la Patagonia a través de Amanda Maxwell, Luisa Lane y el Planeta Diario, que es una fuente de información alternativa que tenemos, que señala que Hydro Aysén está haciendo lobby con el presidente Sebastián Piñera para apurar la aprobación del vasto proyecto de generación de energía que se está desarrollando en la Patagonia chilena, en la onceava región. Nos cuentan que el director ejecutivo de la parte italiana de esta empresa tiene distintos inversionistas, pero una de sus principales accionistas es la empresa energética italiana Enel, cuyo presidente y director ejecutivo Fulvio Conti se reunió con nuestro presidente, lamentablemente es el presidente Sebastián Piñera, y le solicitó directamente a él la aceleración del proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental de Hydro Aysén. Este proceso estaría corriendo muy lento, según el señor Fulvio Conti, pues ha tardado varios años en implementarse el proyecto, y el presidente Sebastián Piñera a su vez ha expresado públicamente que está a favor de desarrollar la hidroelectricidad convencional. El artículo que citamos nos recuerda a todos que Hydro Aysén presentó un proyecto a Conema con la evaluación de los impactos ambientales que tenía 10.500 páginas, al igual que otros proyectos de estudio de impacto ambiental, son unos mamotetos gigantescos, totalmente inmanejables, con lenguaje técnico incomprensible para una persona común y corriente. Y la sociedad civil, en este proceso de participación ciudadana, que es un eufemismo que no existe, tiene 60 días para observar, para hacer sus observaciones y responder al estudio de impacto ambiental que la empresa Hydro Aysén o cualquier otra empresa transnacional que presente un megaproyecto desarrolló durante años con un montón de especialistas profesionales contratados para ello y que lo modificó a su antojo y también lo trató de codificar de la manera más complejamente posible, claro, para que nadie lo entendiera. Y bueno, las personas de comunes y corrientes de la región de Aysén, de la Patagonia, tuvieron 60 días para revisar el documento y lograron efectuar 2.600 críticas. Aún así, ¿eh? Sí, con mucho esfuerzo, yo creo, para poder leer, estudiar esta cuestión en 60 días. Requiere un grado de organización para poder manejar un documento tan grande. Claro, y ante esto, 11 servicios técnicos declararon que la propuesta de Hydro Aysén debía ser rechazada porque le faltaba información fundamental al estudio de impacto ambiental y a los datos de la línea base. Sin embargo, en noviembre del año 2008, el intendente de la región de Undécima actuó unilateralmente, incluso antes del plazo de que la participación ciudadana se venciera, y otorgó a la empresa 9 meses más para responder a las observaciones de la ciudadanía y de los organismos técnicos del Estado. Escribir otras 10.000 páginas más. A las personas comunes y corrientes que se ven afectadas por los proyectos por los megaproyectos como Pascualama, como Hidroicén, como Selco, como La Farfana, como tanto otro, nunca se les da una prórroga para responder a una cuestión que le afecta directamente su calidad, su vida para siempre, la de su hijo, la de su entorno, el lugar donde nacieron. Y en cambio la empresa tiene, a partir de esta prórroga que dio el intendente, 9 meses más. Sin embargo, esto no es todo, porque en octubre del 2009 Hidroecén entregó su adenda, que es una fase de pimponeo que se produce entre la Comisión Regional de Medio Ambiente y la empresa y los estudios técnicos. La adenda es lo que entrega la empresa con respuesta ante las observaciones ciudadanas, y después el Estado, a través de Corema, le entrega una cosa que se llama Ixara. Todo suena muy complicado. Son documentos gigantescos también. Y ya en esta parte se acaba la participación ciudadana. La participación ciudadana solo se puede dar una sola vez y dura 60 días ante el primer estudio de impacto ambiental. Después la empresa va resolviendo cómo puede implementar su proyecto sin contaminar, y el Estado la ayuda para que lo mejore, por lo menos, digamos, en el texto, en el papel, en la retórica, en lo que dice el proyecto, para que finalmente todo parezca indicar que el proyecto no será contaminante o no afectará al medio ambiente. Entonces la empresa Hidroicén, en octubre del 2009, hace poquito, entregó casi 5.000 páginas dentro del plazo oficial de 10 días a los servicios públicos. Ellos analizaron, o sea, del plazo de los 9 meses que le habían dado. Dentro del plazo, los servicios públicos analizaron esto, tenían 10 días para ello, y entregaron en 10 días 1.100 críticas. ¿Cachai? Onda, los servicios públicos tienen 10 días para analizar esto, que ya tuvo una prórroga de 9 meses y ya ellos están estudiando por año. Entregaron 1.100. Sí, pues, y entregaron 1.100 críticas. O sea, son 110 críticas diarias, claro. Igual son 10 días hábiles. A lo mejor por ahí pudieron... Bueno, tendrán que hacer otras cosas también, ¿no?, los fines de semana. Bueno, y uno de los problemas más importantes que detectaron estos servicios es la falta de un análisis completo de los efectos del cambio climático en los ríos, en particular los vaciamientos repentinos de enormes volúmenes de agua de lagos represados por glaciares. No sé si ustedes tuvieron conocimiento de lo que pasó en un lago en la Patagonia, cerca de Campo Hielo Sur, que se llamaba Cachet, que de la noche a la mañana desapareció. Esto salió en televisión. A nivel mundial fue una noticia, salió en todos los noticieros del mundo. Desapareció el lago y la gente no sabía qué había pasado. Y esto fue porque estos lagos están represados por glaciares, subterráneos a veces, otras veces, y por producto del calentamiento global, de repente se produce el vaciamiento repentino, porque los glaciares... Están, es como el taponcito latino, ¿no? Sí. Están retrocediendo en todo el mundo. Bueno, y como las preguntas que habían hecho los organismos ambientales técnicos eran tan jodidas, en enero del 2010, nuevamente el mismo intendente de la undécima región, que estaba saliendo en sus últimos meses de gobierno, decidió otorgar a Hidroicén 6 meses más para responder a los comentarios. Y estos 6 meses se vencen ahora, po. Se esperan que la empresa responda el 30 de junio. Queda poquito a estas 1.100 observaciones que solamente tuvieron 10 días para plantear los organismos técnicos. Bueno, y si no alcanzan, seguramente alguien les va a dar otros 6 meses más, algún funcionario ahí va a estar. Sí, y sin embargo viene a quejarse este señor Fluvio Conti y a presionar directamente al gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera para que acelere el proceso. No sé si se le ofrecerá plata a Piñera. Porque lo que han hecho por lo menos los gobiernos anteriores, nuestra presidenta Bachelet se reunió directamente con los ejecutivos de Barrick Gold, vino Aaron Regent a Chile, ya lo recibió en el Palacio de Gobierno, en el Palacio de la Moneda. También lo recibió Cristina Fernández en la Casa Rosada. Ellas fueron a verlos directamente a Washington, a una premiación. De hecho, le entregaron un premio a Bachelet por su colaboración que había tenido con Barrick. Bueno, y finalmente se aprobó el proyecto. Obviamente los organismos técnicos que supuestamente deberían tomar carta en el asunto y imponer la lógica de cuidado del medio ambiente y de los derechos de la ciudadanía por sobre la utilidad que pueda tener una empresa, cualquier empresa, sea chica o grande, no funcionaron en este caso en el proyecto Pascualama, en otros tantos tampoco han funcionado. Y lamentablemente la institucionalidad chilena funciona con la dedocracia. Los organismos técnicos son personas cargos de confianza del presidente, no están elegidos particularmente por su capacidad técnica, de hecho por ser pertinente y necesario en el cargo que están ocupando, sino porque responden a la voluntad del grupo político que está gobernando el país en el momento. Entonces, si un determinado director regional de un organismo técnico, por ejemplo, Serna Pesca, que detecta problemas en un proyecto y lo denuncia, y el presidente no está de acuerdo, él puede ser removido al día siguiente y se puede someter nuevamente a una votación esto. Claro, y son integrantes de partidos políticos, entonces, si ese integrante de ese partido político está pensando en quizá una candidatura a diputado, alcalde, algo, ahí esa candidatura posible, futura candidatura, se ve ya imposible. Entonces sí, tienen que tener mucho cuidado con no llevarle la contra a los que están arriba, y por eso al final tienen que ir tomando las mismas decisiones que vienen de... Sí, hay que recordar, por ejemplo, a un personaje que nunca se le podrá olvidar a las personas que habitan la tercera región de Atacama, Plácido Ávila. Plácido, sí. El director regional de la Comisión de Medio Ambiente, que tuvo una labor muy importante para aprobar todos los proyectos que se han desarrollado contaminantes en la zona, Pascualama, entre otros, pero tanto otros más. Le dio la pasada AgroSuper, no sancionó nunca a Guacolda por su eterna contaminación sobre el puerto de Huasco. Y este personaje, no sé en qué estará ahora, si tenemos amigos de la tercera región de Atacama y saben cómo contactar. Triste final, sí. Escríbanos, por favor, a aguayvalle@gmail.com. Ya no tenemos el mail anterior, lo hemos cambiado. aguayvalle@gmail.com para contarnos en qué está Plácido Ávila. Queremos saber de él, lo echamos de menos. Esperemos que no le hayan dado un cargo de confianza en alguna institución privada o algo por el estilo. Bueno, finalmente este estudio de la Patagonia termina con una reflexión respecto a si se necesitan represas en la Patagonia. De acuerdo a una investigación realizada, se llegó a determinar que la demanda energética estará asegurada hasta el año 2025 solamente con la generación de las centrales que ya operan y las que ya están aprobadas, sin hidroicén y sin tomar medidas adicionales para fomentar la eficiencia del sistema de energía. Entonces, Patagonia, o sea, el problema de la Patagonia de hidroicén no sería una necesidad nacional. No se está necesitando más generación de energía de acuerdo al estudio entregado por la Armanda Maxwell y Luisa Lane. Bueno, muy interesante me pareció comentar esto, porque poco habíamos hablado de la Patagonia. Antes teníamos en Radio Tierra un programa que nos seguía, que era Patagonia Reverde, y era como que no íbamos a tocar el mismo tema que iban a hablar después en vivo. Sí, podríamos ir con otra noticia. Bueno, de esta vez de la minera Yamana Gold, que opera en el norte de Chile, que tiene una mina 160 kilómetros al sureste de Antofagasta, que se llama la mina El Peñón, que es una mina de oro y plata. Entonces, el segundo juzgado de letras del trabajo de Antofagasta la halló culpable a esta minera por prácticas antisindicales. ¿Qué fue lo que pasó? Esta empresa estuvo llevando a cabo un proceso de internalización de trabajadores contratistas. O sea, lo empezó a hacer funcionarios de planta, pero no les quería otorgar todos los beneficios que tienen los trabajadores normales de la empresa. Entonces hubo gente de estos trabajadores que se quisieron sindicalizar y todo, y la empresa ahí creó un grupito aparte para dividirlos, para negociar con ellos, y finalmente esta situación fue llevada a tribunales por el sindicato de los trabajadores antiguos que habían, los que estaban de antes. Y finalmente fue hallada culpable y fue multada con 100 unidades tributarias mensuales. O sea, unos 3 millones y medio de pesos más o menos. Es poco. Es poco, pero pero es bueno porque nos indica la responsabilidad social nuevamente, como no existe. No, para nada. Entonces esto fue el juzgado de letras del trabajo de Antofagasta. Bueno, esto es parecido a lo que había pasado con los trabajadores de Coyahuasi, que estuvimos informando, no muy profundamente tampoco, pero porque había muchas cosas que hablar las semanas anteriores. El sindicato de los trabajadores subcontratados se movilizó contra la empresa Collahuasi contra la minera, porque ellos tenían diferentes condiciones de trabajo que los trabajadores de planta. Y de 5.000 trabajadores que trabajaban en las faenas, 1.000 solamente eran contratados y 4.000 eran subcontratados. Y tenían peor alimentación, peor alojamiento y peores sueldos, obviamente. Así que está muy bien que hayan tomado carta en el asunto del juzgado, aunque no sé si a la empresa le importe que pagar 3 millones de pesos. Quizás no, pero lo importante es que se difundan estas noticias y se vayan sabiendo que justamente lo que no quieren llaman a Gol, Bar y todas estas empresas. Pues, por ejemplo, en el Valle del Huasco, no en la provincia, en la cuarta región, donde se está desarrollando el camino por Liguera, ya habían quejas de para la construcción del camino hacia el proyecto Pascualama, por camino alternativo que supuestamente algún día reemplazará el que va probablemente por San Félix. No se está contratando mano de obra local. Es lo mismo que pasó con el proyecto Pascualama, que incluso personas tan vinculadas a la empresa Barricol como el diputado y candidato a senador fracasado Jaime Mulet denunció a Barrick diciendo que no estaban contratando gente en la zona y que si Pascualama no contrataba gente en la zona él iba a hacer durante su hipotético periodo que no resultó afortunadamente para todos. Claro. Iba a hacer cosas para expulsar a Pascualama del Valle del Huasco en caso de que no contrataran a mano de obra local. Vamos a ver ahora en qué está Jaime Mulet. Le mandamos un saludo si está escuchando. Al no senador, afortunadamente. Jaime Mulet tuvo una labor muy importante de lobby y de trabajo para la empresa Barrick. Y bueno, curiosamente la publicidad que hay a favor de Pascualama en el Valle del Huasco tiene la misma letra y los mismos colores y la misma pintura que la publicidad de Jaime Mulet. Para que voten por él y dice Barrick más trabajo. Y lo que sobró parece que le dejaron los tarros. No sé, creo que tiene que haber tenido el mismo comando. Bueno, podríamos seguir el programa con esto de la marcha de La Serena que se hizo. Les contamos la semana pasada que se iba a realizar una marcha en la cuarta región, la marcha que iba a durar 3 días, una marcha muy dura de los vecinos que están luchando contra el proyecto de Tecnominco. Nunca lo he podido decir. y marcharon durante 3 días desde Cochihuas hasta La Serena y tenemos información de una radio local de La Serena respecto a la marcha y su desarrollo. Así que vamos con esa nota. Aquí estamos, las comunidades en lucha, en resistencia contra los proyectos mineros en el valle, principalmente en la provincia de Elqui. Red Ambiental del Norte representa a comunidades desde el Tatio hasta el Choapa. Y estamos aquí para decir, hacer un trabajo de información, una forma simple que se entienda que el peligro es real. La contaminación minera es real. Partimos el sábado de Monte Grande. Y se nos ha sumado una cantidad enorme de gente, hemos recibido mucha ayuda de los pueblos, de los habitantes, nos han apoyado y ha sido todo un éxito en paz. Ha sido una caminata pacífica, sin ningún tipo de incidente, y hemos logrado lo que queríamos, llegar a la intendencia para hacernos escuchar. El único objetivo de nosotros, los habitantes del valle, desde la cordillera al mar, es proteger las fuentes de agua. El artículo 19, inciso 8... dice, lo repito, que los chilenos tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y el Estado tiene la obligación de velar por nuestros intereses y por proteger el medio ambiente y la naturaleza. Está escrito en la Constitución. Nosotros estamos apelando a los derechos constitucionales que están por sobre todas las otras leyes, incluida la minera. Por lo tanto, nosotros de hoy en adelante vamos a hacer valer esta ley. Vamos a hacer valer nuestros derechos constitucionales. Cada vez estamos sumando más gente, vamos a seguir trabajando también por otras organizaciones y estamos sumando cada vez más gente en este problema que es el medio ambiente que atraviesa el sentir de todos los chilenos. Minera es muerte, con eso te digo todo, cero agricultura, cero vida, cero turismo. Vuela el viento, espuma del mar, vuela el viento. Bueno, ahí están los vecinos del Valle del Elqui, que se movilizaron durante 3 días los vecinos del Valle del Elqui para protestar contra la instalación de este proyecto minero que amenaza la principal fuente de ingresos que tiene, bueno, y el valle donde eligieron vivir muchos que no eran de ahí, que buscaron una vía alejada. La principal fuente de ingresos es el turismo y la agricultura, una industria que es bastante, está muy desarrollada en el Valle del Quizá, más de lo que queremos para el Valle del Huasco, pero ellos están peleando por defender este valle que le han puesto tanta carga como simbólica, no sé, pues es un lugar mágico, le ponen un lugar de naturaleza, y es un ejemplo igual a seguir porque se la jugaron, estuvieron marchando durante 3 días. A pie, había llovido. Y llegaron desde la parte alta hasta La Serena y fueron apoyados por un montón de gente, así que una felicitación para ellos y ojalá que en otros lugares de Chile donde tengan conflictos como este, la gente pueda ponerse las pilas y defender su territorio. Creo que puede ser fácil en La Serena, que hay como, no sé, pues, a lo mejor tienen más recursos, ¿cachai?, que en otros lugares. Está la universidad, tienen el turismo, de repente cuando uno trabaja en turismo hay periodos que no tiene pega, pues distinto a la gente que trabaja en el campo, por ejemplo en el Valle del Huasco, que muchas veces le cuesta un montón salir, pero no pueden dejar a los animales botados, o por si no riegan un día el cultivo se echa a perder, y bueno, se hace difícil a veces salir de las casas y bajar a ballenar, que es tan lejos, también las vías de comunicación, a pesar de que han mejorado en los últimos años, son más malas, y históricamente el viaje a Vallenar es complicado, pues. Antes tardaba 5 horas y no sé cuánto estará tardando hoy día. Claro, pero aún así se puede hacer un esfuerzo, ponerse de acuerdo, no sé, algún tipo de turnarse, algún amigo, no sé, familiar, sí, y ir de todas formas, organizar algo parecido a lo que se hizo ahí en el Valle del Elqui. Ojalá se siga manteniendo la lucha vigente, porque como decían los vecinos en la nota del Valle del Elqui, la contaminación de una empresa minera en las nacientes del río o cualquier otro lugar cercano donde habita la gente, la contaminación es inminente y amenaza toda forma de vida, amenaza la cultura tradicional, a la gente que vivió ahí durante todo, donde sí, miles de años han vivido las comunidades vieguitas en la parte alta del Valle del Huasco. Así que ojalá puedan luchar igual que están haciendo los amigos del Valle del Elqui, del Valle Vecino, y no se lleva a cabo este proyecto Pascualama ni el Morro, ni tampoco el de Tecno Minco, ahí lo dije bien. Sí, Cominco. Tecno Minco. Y bueno, otro ejemplo a seguir es lo que está realizando los Peñis, los hermanos del sur, la gente de la nación mapuche, que continúa una movilización general. Con cortes de ruta, esto se inició la madrugada del 7 de junio, nos llegó a través de Mapu Express, este sitio mapuche tan bueno que siempre hacemos alusión porque han hecho un trabajo excelente durante años informando lo que nadie cuenta, po. Y nos habla que como parte del proceso de descolonización asumido por la Alianza Territorial Mapuche, Pool of Trawun, esto que es la traducción al Mapudungun, comunidad, o sea, ¿encuentro comunidad? No, la Alianza Territorial Mapuche. La madrugada del lunes 7, nuevamente varias comunidades que integran bloquearon el acceso a importantes ciudades de la región de la Araucanía, territorio ancestral mapuche. De este modo dan continuidad a la gran movilización que se iniciara a fines del 2009. Están reclamando por que se cumplan las demandas territoriales, le dieron un plazo de 1 mes al presidente Piñera, y sin embargo, pasado este mes, ya que no tuvieron respuestas concretas de las instancias pertinentes, las comunidades y los lofches integrantes de la Alianza Territorial realizaron acciones de presión, como estos cortes de ruta, que se iniciaron a partir del 24 de mayo, pero que ahora parece que adquirieron una fuerza mayor. Están exigiendo que el presidente chileno no está considerando las reivindicaciones de ellos y está haciendo anuncios irrelevantes e inconsultos. Agregan que Chile incumple así su propia ley y lo establecido en el derecho internacional, y consideran que el gobierno debe privilegiar el diálogo antes que los subsidios. Muy bien y muy distinto a lo que se demanda en otros lados, que la gente lo que único que quiere es plata. sin importar que los diseños de todas estas intervenciones sociales se hagan desde Santiago. Las comunidades mapuches sí están sosteniendo una lucha eterna de 500 años y más contra la gente que está llegando desde lejos para interrumpir su convivencia en el territorio ancestral y explotar sus tierras, pues. Muy bien, me parece que se siga llevando a cabo y hay que difundir cada movilización de los peñis, y a pesar de que hay muchas noticias más terribles, nos llegan del sur, que hablan de la represión que han sufrido. Todos los días uno puede ver, si se dedica a revisar los portales de noticias mapuche, ya sea Mapu Express o País Mapuche o el Axquintuwe, noticias de represión y todos los juicios que se están llevando a cabo para criminalizar la protesta social. Recién en el Día del Medio Ambiente estaba la lonca Juana, el hijo de... estaba Juana Calfunao, creo que es la marcha del Día Mundial del Medio Ambiente, quien tiene a su hijo preso, y ella también ha estado presa. Así que nomás apoyar la lucha de los hermanos del sur. Nosotros igual generalmente nos abocamos más al norte, pero estamos con ellos y son un ejemplo a seguir, ojalá, sí, para las comunidades de la tercera región y de la cuarta, y donde haya un proyecto que venga a contaminarnos o un proyecto que no tenga relación con las necesidades y lo que quiera construir la propia comunidad, esta tiene todo el derecho a rechazarlo por los medios que ellos encuentren disponibles. Bueno, entonces no sé si hay más información. No, creo que llegamos hasta aquí. Les sí, recordamos la invitación a la séptima marcha por la vida y el agua. No pueden faltar, inviten a sus hijos, sus amigos, sus abuelos, a todo el mundo, para que baje, a los que vienen al Valle del Huasco y nos estén escuchando, que bajen del interior o suban desde la costa. Y para todas las personas que nos podrán escuchar por internet o por esta misma radio, que puedan acercarse a la tercera región para colaborar con esta lucha que es muy dura, que es muy difícil, que necesita todo el apoyo del mundo. Toda la gente que pueda sumarse es bienvenida, y nos vemos en el Valle del Huasco. Y la próxima semana también esperamos tener algún contacto con el Javier, que está en República Dominicana ahora. A ver si tenemos una conversación en directo con él. Sí, pues mira, justo llegó la cuota. Saludos a nuestro radio operador y nos vemos en un próximo Semillas de Agua por la radio Juan Gómez Milla y la red radial Profeta. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias.